En el podcasting tecnológico, como en la escritura, más que teclas naranja, tu podcast largo, más que teclas azul, tu podcast diario, más que teclas, la tecnología que nadie te cuenta. Puedes encontrar mis podcasts en iTunes, en Spreaker y en la web www.másqueteclas.com. Nos escuchamos.